Este programa es presentado por el servicio Cobro en Destino de Zoom, para ti que vendes todo por internet. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. El Fantasma de Prospect Park, una novela de Albo Aguasola. Y FB Libros, servicio editorial. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes, resilientes, sobrevivientes todos a este show radiofónico que lleva por nombre Librería Sónica. Y el eslogan dice literatura para untar. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937, y nos escuchan a través de la poderosa señal de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada para toda la Gran Caracas e Islas del Caribe, y también a través de nuestras emisoras hermanas Corianísima 96.7 FM en Coro, Estado Falcón, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia, allá los domingos de 9:30 a 10:30 de la noche. También puedes escucharnos en la web a través de rcr.tv y telenavegante.net. También están nuestras redes sociales para que entres en contacto con nosotros. Todas con el nombre de Librería Sónica, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Y abrimos el programa de hoy con el tema Delilah, interpretado por Sir Thomas Jones Woodward, el tigre de Gales, Tom Jones, quien nació el 7 de junio de 1940. Su carrera despegó por allá a mediados de los 60 del siglo pasado, en 1965. Y al fondo escuchan ese tema, que es del año 1968, Delilah, tremenda voz, la de Tom Jones. ¿A usted le gusta Tom Jones, la música? Bururu, sí, ¿verdad? Tremendo cantante. Buena música para el domingo de hoy. Efemérides de la semana. Yo iba a intentar cantar con esa voz, pero no es posible, ni con falsete, pues. Las efemérides de la semana van desde el momento de la grabación del programa del 5 de junio hasta hoy, domingo 11 de junio. Usted nos escucha en la comodidad de su casa, en el radio, en la tableta, en el celular, en fin. ¿Qué sucedió el 5 de junio según las efemérides? Nació nada más y nada menos en 1898 el extraordinario, uno de mis poetas favoritos, Federico García Lorca. Y muchos años después, en 1949, nació el escritor británico Ken Follett, a quien no he leído, pero caramba, y toda una legión de lectores de su obra, no recuerdo el título ahorita, pero muy, muy, muy reconocida. ¿Quién falleció en esta fecha del 5 de junio? Stephen Crane, en 1900, escritor estadounidense. En 1910 también falleció el escritor estadounidense William Sidney Porter. Y en el año 2008, nuestro querido poeta Eugenio Montejo. 6 de junio. Nació en 1799 Alexander Pushkin, poeta ruso, y en 1875 el extraordinario Thomas Mann, novelista, crítico alemán, premio Nobel de Literatura en 1929, una de las figuras emblemáticas de la primera mitad del siglo XX en el mundo literario. Bueno, Muerte en Venecia, La Montaña Mágica, esa sí la leí, una maravilla. Y ya estoy listo, estoy presto para empezar a leer El Doctor Faustus, quien falleció el 6 de junio de 1843. Frederick Holderin, también falleció en 1946. Gerhard Hauptmann, dramaturgo alemán, Premio Nobel de Literatura en 1912, 7 de junio, avanzó en el calendario. En 1967 falleció Dorothy Parker, poeta y escritora estadounidense. Y en 1980, el señor Henry Miller avanzó en el calendario. Y el 8 de junio de 1949 se publica la novela 1984, todo un clásico, una novela de George Orwell. En esta fecha, 8 de junio, nació en 1873 José Martínez Ruiz Azorín. En 1903, Marguerite Yourcenar, escritora y traductora francesa. Y en 1910 nació la escritora chilena María Luisa Bombal, quien falleció en esta fecha, 8 de junio de 1993, el escritor cubano Severo Sarduy. Y en 1997, el escritor nigeriano Amos Tutuola. Un día más en el calendario, y el 9 de junio de 1890 nació también nuestro poeta José Antonio Ramos Sucre. En 1939, el escritor estadounidense Charles Webb. Y en 1954, el escritor estadounidense Patricia Cornwell, quien falleció el 9 de junio de 1870, Charles Dickens. Y en 1974 falleció el escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967. Avanzó en el calendario, 10 de junio, fecha en la cual nació. En 1915, el escritor canadiense Saul Bellow, Premio Nobel de Literatura en 1976. En 1920 nació también el novelista español José Manuel Castañón. Y en 1937 el escritor español Manuel Vicent. Avanzo así en el calendario y llegamos a tal fecha como hoy, 11 de junio. ¿Quién nació en esta fecha? En 1900, el novelista y dramaturgo argentino Leopoldo Marechal. En 1925, el escritor estadounidense William Styron. Y también nació un 11 de junio de 1928 nuestro escritor venezolano Salvador Garmendia. Y ya para dar el cierre a las efemérides de esta semana, falleció un 11 de junio en el año 2005 el escritor argentino Juan José Saer. Con eso doy el cierre a las efemérides de la semana. Y dentro de las noticias, bueno, ¿quién ganó? ¿Quién ganó la novela Deep Blue? La novela no, el poemario Deep Blue de José Manuel Aguilera. Eliomar Ajero. Y antes de hacer la lectura de hoy, hago rápidamente un servicio público para la niña Natasha González, de 3 añitos de edad, quien padece de amartoma mesenquimatoso, quistes en el hígado, y requiere intervención quirúrgica de extracción. Apelamos a su buena voluntad para recibir su donativo, por pequeño que sea, en moneda local, a la cuenta corriente Banesco 01-34-0946-31-000-14-35-165. Por favor, para mayor información pueden comunicarse con su padre, el señor Johnny González. Y este sí, anótenlo con calma para que puedan ponerse de acuerdo con él, porque hay varias cuentas para poder ayudar a la niña, a Natasha González. El número de celular de su papá, Johnny González, 0424-691-2122. Lo repito, 0424-691-2122. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana le corresponde al poeta venezolano, nuestro poeta querido Eugenio Montejo, pues el pasado 5 de junio se cumplieron ya 9 años de su desaparición física. La poesía de Montejo se caracteriza por el espesor y la rica gama textual, aún por la recreación naturalista y mítica, además de la pasión constructiva y el casi perfecto control del desarrollo del poema, que excluye lo divagatorio y desilvanado. Cualquier poema suyo parte de un punto y vuelve a él, pero para enriquecerlo, para dejarnos ver la amplitud de su recorrido y las sucesivas relaciones que va generando. Es además de los pocos poetas hispanoamericanos del siglo XX que tuvo un sentido tan exigente de las formas verbales. Publicó, entre otros libros, El Egos, Muerte y Memoria, Algunas Palabras, Terredad, Trópico Absoluto y Alfabeto del Mundo. Es autor también de 2 colecciones de ensayos, La Ventana Oblicua y El Taller Blanco, así como de un volumen de escritura heteronímica, El Cuaderno de Blas Col. Ahora les voy a leer un poema que lleva por título Dura menos un hombre que una vela, que forma parte del libro Muerte y Memoria. Dura menos un hombre que una vela, pero la tierra prefiere su lumbre.

al escritor venezolano José Antonio Perrella, quien hoy viene a compartir con nosotros esta publicación. Ellos vivieron en el país del porvenir. Bienvenido, José Antonio. Gracias, muchísimas gracias por esta invitación. Estoy honrado de estar aquí en el teléfono, pero confieso, me hubiera gustado mucho más estar allí en el estudio. No, yo sé que es así, José Antonio, porque además ya tenemos, como te había comentado antes, fuera del aire, ya un mes grabando de esta manera, pues la situación del país cada vez se complica más, ¿no? Creo que ojalá que pronto veamos luz a todo este tormento que estamos padeciendo. Y qué casualidad, José Antonio, que precisamente vamos a hablar de tu novela Ellos vivieron en el país por venir, ¿no? Que está bajo el sello editorial 4Ps. A ver, cuéntanos, José Antonio, ¿cómo te nace a ti la idea de escribir Ellos vivieron en el país por venir? Bueno, a ver, en primer lugar debo aclarar que esta es mi primera novela, es mi primera experiencia literaria. Ok. Después de grande, porque yo soy una persona de 56 años. Tú eres un muchacho. De grande, ¿perdón? Tú eres un muchacho, ¿vale? Así es. Tú eres bueno, pero un muchacho grande. Tú eres más joven que Bururú. Bururú es otro operador y Bururú es un muchacho. Más joven que mucho, ¿no? Así es. A ver. Bueno. Te cuento, sí, había dentro de mí un cúmulo de ideas, un cúmulo de necesidades sobre nuestro país, sobre la manera de atender la crisis en la que hemos estado inmersos durante 19 años, pero fundamentalmente durante estos últimos 5. Sobre todo estos últimos años, sí. Había en mí una necesidad de expresión, cosa que hacía en mi círculo de amistades, ante mis empleados, en algunos eventos en los que yo tenía la oportunidad de dar charlas, pero quería expresar y quería explicar de alguna manera lo maravilloso que es este país, no obstante la situación ruinosa en la que va a quedar cuando este proceso termine, y lo factible que es la recuperación del país. Decidí entonces escribirlo, pero no quería hacer un libro técnico, Jason, quería tener también la experiencia y la oportunidad de escribir una novela. Es el género literario que yo más disfruto, yo leo mucho, muchísimo, okay. Y fundamentalmente novelas, y yo quería darme el chance de intentar escribir una novela a través de la cual buscar espacios para describir a ese país en el que yo sueño, y en el que yo sé que muchos venezolanos soñamos. No, y en ese sentido, disculpa que te interrumpa, José Antonio, está bien logrado, porque si bien es cierto que ellos vivieron en el país por venir, narra los hechos desde un pasado, es decir, el tiempo presente de la novela es un hecho futuro para nosotros en este momento, ¿verdad? Nos muestra, a ver, yo lo marqué en el libro, lástima que no nos estamos viendo en persona para que veas cuán marcado tengo yo el libro en el buen sentido, porque bueno, yo tengo esa mala maña de subrayar, de colocar notas, etcétera. Ahí están todos los elementos que estamos padeciendo, que en el futuro o en el presente, corrijo, de la novela, ya es un tiempo pasado. Entonces, desde ese punto de vista, es una novela, si se quiere, utópica, porque allí están todos los elementos que seguramente tú consideraste que pueden o podemos superar como venezolanos para tener justamente eso, un país de porvenir. Y eso está combinado con la historia de Isabel, con la historia de Alfredo Manfredi, está mezclado también con la historia de Pedro, que son personajes que están hilvanando, digamos que otro asunto que no tiene que ver tanto con el hecho país, pero que de una u otra forma tiene que ver con eso. Por ejemplo, te pongo el caso Isabel, Isabel Contreras, ella es, si mal no recuerdo, es sociólogo. Sociólogo. Ella es sociólogo de una clase media pujante que tomó la decisión, porque el país lo permite, y escuche bien usted, amigo oyente, el país permite contar con un servicio de transporte público formidable, y ella prefiere venirse en transporte público, lo cual le resulta mucho más cómodo que andar en su carro particular. Y cosas así están a lo largo de la novela. ¿Quién fue ese primer lector, José Antonio, de este manuscrito? Porque claro, cuando yo voy leyendo, y sobre todo inmerso en la situación país que estamos viviendo, caramba, fui saltando de utopía en utopía, aunque como venezolano común, deseo que esas cosas que están en tu libro sucedan. Sí, fíjate, son utopías porque son cosas que no tenemos ahora. Uh-huh. pero yo intenté, por un lado, explicar bien a través de las vivencias de estos personajes cómo funciona ese país. Uh-huh. Y el ejemplo que diste del transporte público es uno, ¿no? Es pero uno también de tantos. Yo allí desarrollo a través de la vivencia de estos personajes cómo funciona el sistema de educación. Correcto. Cómo funciona el sistema de salud pública, de seguridad ciudadana, de turismo, etcétera, ¿no? Ahora bien, son utópicas, pero yo también, Jason, hago un ejercicio que terminó siendo probablemente el más arriesgado o el más complejo, de explicar cómo se llegó a eso. Claro, es lo que tú llamas el periodo de consolidación del país. De consolidación, correcto. Uh-huh. Desde el día uno, posterior a esta etapa histórica que en este momento estamos viviendo y que le ruego a Dios que esté cerca de culminar, desde el momento único se empieza a gestar una cantidad de cosas, de decisiones, de sacrificios que los venezolanos todos, entre ellos el gobierno, no solamente el gobierno, sino el gobierno como un todo junto a los venezolanos, todos tenemos que hacer para que ese país por venir esté a la vuelta de 15 años. Exactamente, ese es el tiempo, digamos, presente de la novela. Más o menos en 15 años está el presente de la historia, porque estamos ya más allá del año 2030, ¿no? Bueno, la verdad es que yo no me atrevo a poner cifras ni números. No, porque, eso lo coloqué yo, por cierto, eso no está en la novela, correcto. Eso me retrocedería a tratar de prever cuándo es que esto va a terminar. Eventualmente, yo estimo que el camino del país por venir nos va a llevar a ese país que describo, en 15 años. Pero como yo digo, el primer día, el primero de ese camino va a ser un día maravilloso en donde todos los venezolanos vamos a empezar a querernos más, a reconciliarnos más y a echar para adelante al unísono. Exactamente. Es que de hecho, una de las cosas que me sorprende de este trabajo, José Antonio, es que no sé si se quedaron cosas por fuera, ¿no? Dentro de las cosas que se pueden mejorar en el país, claro, posiblemente claro. Sí quedaron, pero las básicas, las fundamentales están allí, porque ya tú mencionaste algunas, pero hay una ley de trabajo tremenda, por ejemplo, que funciona al pelo, está una universidad incluso, ¿cómo le llamaste? Una universidad para los policías, no recuerdo el nombre, donde incluso hay un personaje que es policía, que en su desarrollo profesional, wow, a mí me dejó así, caramba, ojalá todos los policías fueran así. Porque si hace no sé cuánto tiempo decir, José Antonio, hace muchos años atrás, tal vez la imagen de un policía, de un militar, de un guardia nacional imponía respeto. Por supuesto, hoy día es todo lo contrario. Hoy día causa una gran repulsión en buena parte de la gente. No los estoy juzgando, pero digamos que eso es lo que yo veo y eso es lo que yo escucho. Y eso es lo que, esto es un comentario a título personal, José Antonio, eso es lo que yo siento. Porque tú vas por las calles, además te transmites un temor tremendo. Te da miedo a que sin ninguna excusa, sin ninguna razón, te atropellen. Así es. Mira, la novela plantea, entre muchas otras cosas, la necesidad de recuperar tres aspectos fundamentales de la vida del venezolano. Una tiene que ver con la educación, es donde yo más tiempo invierto. Correcto. Y es que en verdad yo creo que de eso depende todo, de la educación. Totalmente de acuerdo. Y yo sueño con tener las aulas de las escuelas de educación de las universidades y del pedagógico a reventar de gente. Porque el sistema político venezolano, la ley del trabajo, tiene que favorecer, tiene que premiar, tiene que aplaudir el trabajo de los profesores y de los maestros. Sí, es así. Oye, por cierto, disculpa que te interrumpa nuevamente, José Antonio, como debemos hacer un corte publicitario, mira, yo anoté aquí, hay tres puntos en los cuales tú quieres focalizarte y lo lograste. El primero es la educación y vienen el punto 2 y 3, los cuales yo te voy a pedir que nos lo comentes en el próximo corte, ¿ok? De acuerdo. Mantente en línea, por favor. De acuerdo. Hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar de Ellos vivieron en el país por venir, de José Antonio Perrela, que está bajo el sello editorial 4Ps. ¿Qué debe hacer usted para que se lleve este trabajo literario, la ópera prima de José Antonio Perrela? Envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de llevarte Ellos vivieron en el país por venir, solo aquí. En Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. La literatura es una pasión, sí, pero editar un libro es un compromiso. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto de edición, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Los negocios de hoy en día están en Internet. Por eso en Zoom tenemos para ti Cobro en Destino, el servicio que te permite enviar mercancía a tus clientes, ya sea puerta a puerta o en cualquiera de nuestras oficinas y aliados Zoom, donde además tus clientes podrán pagar el flete e incluso el producto que compraron. Para más información, visita zoomenvios.com. Los grandes maestros del arte nacional, Cruz Diez, Mateo Manaure, Virgilio Trompis, Osvaldo Vigas, entre otros, están aquí, acompañando a los nuevos talentos emergentes, Lisandro Rodríguez, Alfredo Prado, Calixto Pérez y muchos más. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Onelio descenderá hasta los más profundos abismos del subconsciente, donde todo buen deseo es mutilado y toda maldad es un bien necesario. En estas páginas hallarás el mayor de los misterios, una lectura que no olvidarás. El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica, con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, por RCR. Bum, bum, bum, babo, bailo, bailo, bum, bum, bum, bailo, bailo, bum, bum, bum, bum. Você tem que dar, que prometeu meu bem. Mande o meu anel que de volta, eu lhe mando o seu também. Mande. E estamos de regresso à Librería Sónica, literatura para untar. Ese temazo al fondo, Tintín por Tintín, interpretado por el músico brasilero João Gilberto. João Gilberto nació el 10 de junio del año 1931 en la ciudad baiana de Juazeiro, junto a Tom Jobim. Es considerado el padre de la bossa nova. ¿Usted le gusta la bossa nova, Bururú? Oye, a la gente de La Guaira le gustan los tambores y la bossa nova, música caribeña, música para disfrutar en cualquier momento, no solamente en la playa, aquí también en Librería Sónica colocamos buena música, ¿verdad, Bururú? Y vamos a seguir conversando con José Antonio Perrella, quien está en línea telefónica conversando sobre Ellos vivieron en el país por venir. Sigue en línea, ¿verdad, José Antonio? Aquí estoy. Oye, entonces, tenemos tres puntos importantísimos, sí, ¿no? El primero ya lo comentaste, lo puedes retomar si quieres, el de la educación. ¿Y cuáles serían los otros puntos, el 2 y el 3? Sí, sí, el tema de la educación entonces contaba que, uh-huh, que los educadores tienen que ser tratados como héroes y heroínas. Y la ley de trabajo que yo planteo, o que yo planteo en el libro, por Dios. En la novela, correcto. Sí, claro. Habla de darle un espacio de beneficios y de garantías sociales, entre otras cosas, acceso a educación, acceso a vivienda, acceso a planes de retiro. Es decir, uh-huh, a los educadores hay que tratarlos mejor que a todos los demás, porque es por ellos y a través de ellos que se va a lograr la recuperación en el tiempo de nuestro país. Correcto. Después están los policías. Correcto. Después están las fuerzas de seguridad. Universidad Nacional de la Seguridad, lo recordé. Correcto. Ajá. Correcto. De hecho, yo también planteo que la ley del trabajo debe tener un apéndice especial también para estos servidores públicos, a quienes hay que formarlos, no solamente desde el punto de vista teórico y práctico, sino también desde el punto de vista de valores. Pero alrededor de eso hay que darle las garantías sociales y de estabilidad económica necesarias para que hagan carreras que sean florecientes y que sean exitosas. Okay. Yo de hecho aquí planteo toda una reorganización de la policía venezolana a un relativo alto nivel de detalle. Y yo creo que los policías y todos aquellos que resguarden la tranquilidad del pueblo van a ser fundamentales para que este país, de además gente que empiece a educarse adecuadamente, empiece a vislumbrarse hacia un futuro mucho más promisor. Porque la tranquilidad, al menos parcial, porque la tranquilidad absoluta jamás va a existir, pero la tranquilidad y la normalidad de la vida de todos nosotros en las calles va a ser el puntal del desarrollo del país. Mientras Correcto. Estemos con estos niveles de criminalidad, nada va a ser posible. Exacto, y el tercer punto el tercer es la salud. El tercer es la salud. Yo creo que tenemos un terrible déficit de salud pública, y en estos momentos hasta la salud privada se está viendo en problemas por todas las carencias que hay. Y yo creo que los médicos, y especialmente, más aunque los médicos que tienen maneras de poder ejercer su ejercicio en otros ámbitos, pero todo lo que es el personal paramédico y las enfermeras, todo el personal relativo al sistema de salud, también debe ser tratado de manera especial. Entonces el sueño uh-huh. es que ojalá jóvenes, muchachas y muchachos que estén en el liceo, quieran ser educadores, porque de eso van a poder vivir, de eso van a poder progresar, y además van a ser percibidos por la sociedad como personas importantes y respetables. Exacto. Sabes que casualmente, por razones de Librería Sónica, de mi programa, de nuestro programa, me gusta más bien hablarlo en plural. En plural. Bueno, cumplo con mi función y mi gusto de lector, haciendo mi trabajo para conversar con autores como tú. Hace tal vez 2 o 3 domingos atrás, conversé, tuve una entrevista igual telefónica, por razones país también, con un autor que se llama Emmanuel Rincón, cuya novela es La trivialidad del mal. Entonces yo pongo en comparación y traigo a colación esta novela porque aquella se focaliza en los hechos de las manifestaciones, de las guarimbas o como se le llame, uh-huh. en el 2014 en el estado Táchira, particularmente en San Cristóbal. Y es un libro desolador desde ese punto de vista porque describe muy bien todo lo vivido y si bien es cierto la intención, entre otras cosas, del autor es, por supuesto, salir de esta crisis en que estamos dentro de sus posibilidades, tu novela es más optimista porque tu novela, además, como ya hemos conversado, hay unos elementos utópicos que son alcanzables, que no son difíciles de alcanzar siempre y cuando hay una voluntad política, entre otras voluntades. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay elementos en común que yo uno entre un texto y el otro. Y uno de ellos es, por ejemplo, hacer, vamos a hacerlo, a decirlo de esta manera, recuento de las cosas malas que hemos vivido en los últimos años, ¿no? Desde el punto de vista político. Y voy al punto. ¿Qué triste es para una persona, para un ministro, ser recordado por sus infamias, por su mal proceder? ¿A quién me refiero? Me refiero, por ejemplo, y lo voy a leer, a... El nombre tú no lo dices, el nombre lo voy a dar yo, pero todo el mundo lo sabe porque fue tan increíble lo que este señor dijo, y me refiero al exministro Héctor Rodríguez, cuando dijo esto, y ahí sí voy a citar tu novela. Y en pleno periodo del régimen chavista, uno de sus infelices ministros enunció que ellos no debían sacar a la población de la pobreza y por ende permitir que el pueblo se educase, pues corrían el riesgo de que se convirtieran en escuálidos. La palabra va entre comillas, como despectivamente denominaba el régimen a sus opositores. Fin de la cita. Qué tristeza, ¿verdad, José Antonio? Pasar a la historia, pasar a la historia por semejante barbaridad. No, o sea, le dijo a la gente, muéranse, sigan siendo pobres, no los vamos a sacar de allí. Sí, pero yo también retrocedo un poco más en el tiempo, Jason. A ver, mi crítica se extiende más atrás. Uh-huh. Y de hecho, cuando hablo de mantener a la gente en la ignorancia, lo planteo como una política de Estado que probablemente se implantó en épocas remotas, me explico, en las épocas en que probablemente los gobiernos adecos también pregonaban eso. Y en alguna parte del libro hay una cita que habla de eso. Mi crítica, obviamente, cuando hablamos del pasado, en el tiempo de la novela, se concentra mucho en lo terrible que han sido estos años, pero también en los anteriores, Jason. Sí. Mira, el chavismo no existe de gratis. El chavismo es el resultado de una terrible gestión gubernamental y moral que reinó en el país antes de ellos. Es así, es lamentable decirlo. Lo que pasa es que ahora añoramos esas épocas y las añoramos porque cuando estábamos en esas épocas nunca pensábamos que las cosas podían ser peor. Que íbamos a llegar así. Tú me vas a permitir citarte nuevamente, porque esa parte seguramente hay varios extractos o momentos en donde el narrador lo dice, pero lo tengo aquí marcado y me voy a permitir leerlo, y es para refrendar justamente lo que estás diciendo, José Antonio, y cito: cuánto dolor, carencia, ignorancia, desesperanza y cuánta dependencia. Eso dejaron 60 años de bonanza petrolera, eso dejaron 50 años de gobiernos corruptos e ineficientes que pretendieron llamarse democráticos, y eso dejó la traición histórica que la supuesta revolución chavista le hizo al pueblo venezolano. Han transcurrido casi 15 años de labor enfocada, ininterrumpida y exitosa, sin duda estamos más cerca, pero ¿cuánto falta aún? Fin de la cita. Y cuando hablo de cuánto falta aún, y te agradezco muchísimo la cita, estoy muy, muy conmovido. Mira, y cuando digo que cuánto falta aún, como la perfección no existe, yo también critico ese país del porvenir. Tanto así, ajá, que la novela plantea un cambio. Claro, a eso voy, porque hace vamos a adelantar el final. El final no lo vamos a adelantar, yo no voy a hacer spoiler, pero sí está pero ahí. Pero ese país bonito, más normal, más viable, más justo, que yo escribo, también tiene que cambiar, porque todo tiene que ser un proceso de evolución. Y yo creo que al final ese es uno de los principales mensajes que yo pretendo dar. Estamos en un mundo en constante evolución. El ser humano es un ser en constante evolución. Y la verdad verdadera es que lo que estamos viviendo en estos días es un dramático y absurdo e inexplicable proceso de involución. Y lo que se presenta instalar es un proceso de perpetuidad de la involución constante. Eso es inexplicable. Yo no puedo creer que nos esté pasando. Bueno, es que es increíble, porque además no es que tengas una bolita de cristal, porque hay cosas allí que, caramba, yo leí la novela, la terminé de leer hace una semana atrás, hasta el momento de la grabación, y caramba, pasan cosas. Como por ejemplo esto, ahí hay un recuento, una de las cosas que mejoraron en ese país por venir es, por ejemplo, los aeropuertos y las líneas aéreas, ¿no? Correcto. En donde hay un aeropuerto en Higuerote, es una maravilla que le sirve de alterno a Maiquetía, ¿ok? Porque en el tiempo pasado de la novela, que es nuestro presente, esto era un caos. Y qué curioso que hace unos días atrás, no recuerdo cuál línea aérea estadounidense, United Airlines, dijo: señores, no volamos más Houston, Venezuela. Caramba, es como si tuvieses una bolita de cristal. No es una bolita de cristal, es que las cosas, cuando no están bien hechas, evidentemente, considerando que eso es un negocio también, las aerolíneas, y donde el Estado no le permite trabajar bien a estas líneas, pues bueno, mira, se tienen que largar. Es un negocio. Sin embargo, Jason, yo con respecto a eso también tengo un comentario importante que escribí, y realmente es importante. Y es también una manifestación de lo malo que es el capitalismo exacerbado. Uh-huh. Las aerolíneas en Venezuela, por las estupideces y las regalías ridículas que hizo el gobierno en materia cambiaria, no pudieron hacer durante muchos años mejor negocio que en Venezuela. Exacto. Fue la fuente generadora de mayores riquezas por años y años y años para las aerolíneas. Los vuelos salían totalmente full, los vendían a precios exorbitantes y después esos precios exorbitantes en bolívares los dividían en dólares preferenciales. Un pasaje Caracas-Miami, las líneas aéreas lo vendían a efectos de los dólares que ellos después reciben del Estado, como en 3.000 o 3.500 dólares, cuando eso es un pasaje que históricamente cuesta entre 500 y 700 exactamente, dólares. Exactamente. Se cansaron de hacer dinero en Venezuela. Se cansaron. Así es. Líneas aéreas como American y como United, hay que aplaudirlas, porque American todavía sigue aquí y United se acaba de ir. Pero líneas aéreas como Alitalia y como muchos otros, en lo que el gobierno, como se le acabaron los reales, ya no les pagó, decidieron irse y abandonar el servicio y abandonar a los pasajeros. Así es. ¿Por qué? Porque ya no les conviene. No les conviene. Entonces, bueno, yo planteo que el día que esas líneas aéreas van a tener que regresar a nuestro país, yo planteo jocosamente, van a tener que entrar de retroceso y van a tener que pagar bastante dinero para poder volver a recuperar esta ruta que históricamente fue una ruta exitosa. Así es, José Antonio. Debemos hacer un corte publicitario. Por favor, mantente en línea, ¿sí? ¿Cómo no? Hoy estamos obsequiando un ejemplar de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrela de la editorial 4Ps. ¿Qué debe hacer? Envíe la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar. Ellos vivieron en el país por venir. ¿Dónde? Aquí, en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres ilustrador, dibujante, grafitero, diseñador, retratista? Este mensaje es para ti. En Ávila Gallery queremos ver tu talento para que formes parte de nuestra fábrica de sueños. Ven a visitarnos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino y síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En medio de la noche fuliginosa y fría, una pared se abre en la soledad del parque y emerge de su interior la sombra melancólica, asesina y loca de un ser misterioso, venido desde la profundidad de la muerte. Busca ya El fantasma de Prospect Park, un libro de Albo Aguasola, edita Negro sobre Blanco. ¿Eres un apasionado por la escritura y no sabes qué hacer para publicar? En FB Libros te ofrecemos la solución que esperabas. Trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, diseño, maquetación, versión digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Si las redes sociales son la vitrina de tu tienda virtual, asóciate al servicio de envío cobro en destino de Zoom, la herramienta que te permite enviar mercancía a tus clientes, pagadera por ellos en el sitio de entrega, bien sea en cualquiera de nuestros puntos Zoom o en su casa u oficina. Para más información, zoomenvios.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Qué difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad. Si es de ida o de vuelta, si el furgón es la primera, si volver es una forma de llegar. Qué difícil. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar, escuchando el tema Todo a Pulmón, interpretado y compuesto por el cantante argentino Alejandro Lerner, quien escuchan al fondo. Nació el 8 de junio de 1957, lo que quiere decir que está llegando ya a 60 años de vida. Alejandro Lerner fue parte del movimiento de rock argentino, donde destacaron figuras como Luis Alberto Spinetta, Charlie García, Fito Páez, en fin. Buena música para el domingo de hoy. Déjame decirles, es una de mis canciones favoritas, pero a mí me gusta más la versión que hace el abuelo del rock, Miguel Ríos. Me gusta muchísimo más que la original de Alejandro Lerner, sin quitarle méritos al cantante, por supuesto. Buena música para el domingo de hoy. El oxígeno de mi respiración y todo a pulmón. Las 10 preguntas en Librería Sónica. Bien, y le corresponde el turno ahora a José Antonio Perrela responder rápidamente a estas 10 preguntas. ¿Estás listo, José Antonio? Ay, Dios. Bueno, rapidito. Un ídolo de tu infancia. Led Zeppelin. Ah, muy bien. Sí, ¿Qué te gusta más, playa o montaña? La playa. La playa. ¿Un color favorito? El azul. ¿Whisky, ron o cerveza? Ay, Dios. Cerveza, quizás. Está bien. Oye, ¿sabes que yo hago esa pregunta? Y yo después digo, oye, sí soy atrevido. Todavía no me he conseguido el primer autor que me diga las tres. Todavía no. A ver, ¿cuál sería tu comiquita favorita? ¿Recordarás? Popeye. Ah, sí. Qué bueno. ¿Un dulce de tu agrado? Un dulce, ¿O no eres dulcero? No soy dulcero. No eres dulcero. Ah, bueno. Bueno, pasemos de largo. Pero el dulce de lechosa de Navidad que hace mi suegra es espectacular. Sí. Ah, bueno, un saludo a la suegra. Y la torta de nueces que hace mi mamá en mis cumpleaños es una obra de arte. Ah, bueno. Bueno, me presto para degustarlo. Tan bello, sí. A ver, un nombre que te guste, un nombre. Amneris. Wow, me ponchaste ahí. Amneris. ¿Cuál sería o qué ciudad te gustaría conocer que no conozcas? Oye, no conozco Praga. Ah, conozco caramba. Muchas ciudades, he tenido esa fortuna, pero Praga no. Ok, muy bien. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? Wow, 100 años de soledad, sin lugar a dudas. Oye, caramba, no quieres nada. Y ya no, eso es espectacular. Sí, sí, sí. Y ya para terminar, una flor que te guste. La rosa roja. Muy bien, bueno, saliste excelente. Bueno, ahí vamos. Oye, en esta parte final del programa, José Antonio, quería preguntarte, ¿cómo llegaste a la editorial 4Ps? ¿Cómo se dio esa? Editorial 4Ps, te cuento. ¿Cómo se dio eso? Ajá. Y agradezco mucho que me hayas preguntado. Editorial 4Ps es parte de una fundación que yo constituí. Ok. Mi intención con el libro, Jason, por supuesto, es que mucha gente lo tenga y mucha gente pueda leerla, Dios quiera, porque además en estas épocas más que nunca necesitamos entender que sí es posible, que no es utópico, que no es titánico. Hay mucha gente que está desesperanzada, uh-huh. que dice que este país no va a volver nunca más al sendero del crecimiento y de la felicidad. Y yo demuestro en este libro que eso no es así, que es perfectamente posible. Ahora bien, yo entendí que la divulgación meramente comercial del libro no iba a ser suficiente. Y por eso decidí crear esta fundación, porque la fundación va a impulsar un ámbito de discusión de las propuestas que en este libro se están planteando. Y la intención de la fundación es, ojalá el día de mañana, publicar ya trabajos técnicos en donde se plantee, por ejemplo, el sistema de educación del país por venir, el sistema económico del país por venir, el sistema de seguridad ciudadana del país por venir, pero desarrollos técnicos no velados como está aquí. Ah, o sea que, y justamente te adelantaste en parte la respuesta a la pregunta que te iba a hacer, si ya existía sobre la mesa un nuevo proyecto a publicar. Sí, desde el punto de vista literario ya yo estoy trabajando en un segundo proyecto. Uh-huh. Para mí ha sido una experiencia de catarsis extraordinaria y hasta ahora ha sido profundamente interesante. Y estoy haciendo un segundo proyecto que de alguna manera tiene que ver con este y eventualmente haré un tercer proyecto que es la continuación de este. Pero sí, estoy trabajando intensamente en eso. ¿Y cuánto tiempo te llevó escribir la novela? Mira, esta novela tuvo mucho trabajo de investigación porque todas las cifras que aquí se plantean y todas las estructuras que aquí se plantean son muy serias, son muy muy soportadas por investigación. Por lo tanto, entre una cosa y otra, y después el proceso obvio de revisión literaria, que siendo yo no un experto en la materia, tuve que invertir tiempo y el conocimiento de estupendas personas que me ayudaron, entre una cosa y otra me demoré un año y medio en hacerla. Okay, en total, incluyendo lo que es la revisión. Un año y medio. Okay. Oye, sí. Y para aquellas personas, José Antonio, que no tengan la suerte de ganarse un ejemplar de Ellos Vivieron en el País por Venir, ¿a dónde pueden ir a comprarlo? Mira, yo creo que está en todas las librerías importantes del país. Ok. Sí, qué bueno eso. Creo que están en todas las librerías importantes y próximamente, un poquitico más adelante, va a estar también en versión digital. En versión digital. Por cierto, ¿lees en digital? ¿Te gusta leer en digital o no? Sí leo digital, pero prefiero profundamente el libro. El libro. ¿Qué te iba a preguntar? Ya acercándonos al final, José Antonio, ¿quién fue la primera persona, el primer libro? Sí, el primer lector al cual le entregaste el manuscrito. Sí. ¿Y qué dijo? Yo cuando terminé el manuscrito, yo no sabía si servía para algo. Para mí estaba chévere, pero no estaba seguro porque, bueno, okay. Inédito. Y elegí a 6 personas. ¿Y las puedes mencionar? ¿O prefieres el anonimato? Sí, bueno, voy a mencionar a la primera de ellas. Ajá, ¿quién será? Es la doctora Daniela Amarante. Ella es un traumatólogo, es una mujer joven. Okay. Traumatólogo que me atendió con un problema de pie que tuve. ¿Me puedes repetir el apellido, Daniela? Daniela Amarante. Amarante, bueno, un saludo a la doctora Daniela Amarante que seguramente nos está escuchando. Ella fue la primera persona que leyó el libro. Ella no es mi amiga, ella es mi doctora con quien desarrollé una relación intelectual chévere en la consulta. Uh-huh. y me enteré que le era lectora y me atreví, ay doctora, yo le voy a dar esto para con que usted me dé su opinión. ¿Y qué digo? Y le gustó y después se lo entregué a 6 personas más que no estaban vinculadas afectivamente a mí, o sea, no eran miembros de mi familia, Y todas las personas tuvieron opiniones positivas. Oye, y eso entonces me inspiró a seguir adelante. ¿Sabes que mientras yo iba leyendo la novela, por supuesto, dentro de este entorno que estamos viviendo tan represivo, tan violento, tan desesperanzado, con desasosiego, yo iba leyendo y caramba, sí, ese momento de lectura a través de tu pluma, una prosa sencilla pero bien pulida, va a sonar medio, ¿cómo es? Medio cursi, tal vez, no sé, iba como soñando a cada planteamiento de lo que estás haciendo allí, o de la voz narrativa plantea, ¿no? Iba soñando porque justamente es lo que todos queremos y bueno, ahí está de todo, está el proyecto nacional de educación, hay un sistema de transporte efectivo, hay también la recuperación importantísima de la Universidad Central de Venezuela, sí, nuestra alma mater, la recuperación de espacios público, lo de la universidad pues me pareció bueno, una maravilla y por supuesto están esos elementos presentes hoy día acá, bueno, el tema del dólar, el tema de los presos, de los bachaqueros, de los periodistas, en fin, está todo eso, pero yo te agradezco este trabajo porque bueno, sí hace falta insuflar en la gente, en los lectores ese granito de esperanza, ¿no? La idea con 4Ps es crear ambientes en donde hablemos de las cosas positivas posibles y no ese círculo vicioso enfermo en el que nuestra sociedad se ve inmersa día a día, en donde nada más hablamos de cosas feas. Exactamente. José Antonio, ¿quieres decir cuáles son tus redes sociales? ¿Tienes redes sociales para aquellos que quieran contactarte? Sí, 4Ps.org. La página web. Con el arroba adelante en todas las redes sociales, o sea, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en Instagram, correcto, 4Ps.org. Perfecto. Y ojo, 4Ps son 4Ps, ¿verdad? Proyectos para el país por venir. De ahí es que sale el nombre. Qué bueno eso. Mira, José Antonio, el tiempo se nos ha ido volando, sí, como aquella aerolínea aérea, recordarás cuál ya, es. Ya, por supuesto que sí, Mira, los micrófonos son tuyos para que te despidas y por favor no cuelgues cuando termines, por favor. De acuerdo. Ante todo, agradecidísimo por esta bella oportunidad y por esta estupenda entrevista y por favor lean el libro. El libro nos llena de esperanza, pero no de una esperanza barata, no de un positivismo irresponsable. Nos llena de una certeza de que este país, muy rápido, podrá ser un extraordinario país, mucho mejor del que fue y muchísimo mejor del que es. Amén, que así sea, José Antonio. Recibe un fuerte abrazo y por favor quédate en línea. Gracias a todos. Bueno, y escucharon a José Antonio Perrela conversando sobre su ópera prima, su primera publicación, Ellos vivieron en el país por venir, libro que hoy se pueden llevar a través de nuestra mensajería de texto. Y bueno, nos despedimos, Bururú, tal como es costumbre, con la frase del día. En la mujer, en lo profundo de su cuerpo, se construye la casa. Eugenio Montejo. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en los controles el maestro Jan Bururú Martínez y quien tuvo el privilegio de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Nos despedimos con el tema I Can't Stop Loving You, que es algo así como No Puedo Dejar de Quererte, compuesto, por cierto, por Don Gibson en el año 1957. No había nacido yo, Bururú estaba jugando pelota seguramente en alguna playa de La Guaira, y el tema está interpretado por la voz, la majestuosa voz de Ray Charles, músico estadounidense que revitalizó el rhythm and blues y quien falleció el 10 de junio del año 2004, así que ya son, ¿cuántos? 13 años de su desaparición física. Buena música para el domingo de hoy y buen inicio de semana para todos. She'll make me blue. They say that time. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por el servicio Cobro en Destino de Zoom. Para ti que vendes todo por internet. Ávila Gallery.